Y así es cierto. Y hay novedades también políticas en la provincia de Río Negro. Estamos en comunicación con la diputada nacional Silvia Orne, del Movimiento Evita, que ha sacado un pronunciamiento en las últimas horas en el sentido de participar en las PASO aquí en la provincia de Río Negro, en el espacio del peronismo, ¿no? Silvia, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreu, te hago el logo aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buenos días, para mí también es un gusto. Bueno. Y bueno, estaba escuchando la introducción. Y bueno, tengo que contar que recién llego de Bariloche, estuvimos el fin de semana. Uh-huh. Y pudimos hacer un encuentro que duró casi todo el día con los representantes del Movimiento Evita de todas las regiones de la provincia. La verdad es que estamos muy orgullosos de que estuvieran representadas todas los circuitos, todas las grandes ciudades, y bueno, pudimos hacer un debate profundo donde fundamentalmente se pone bajo análisis la práctica política que estamos teniendo como Movimiento Evita, y en este caso la necesidad de que esté esa práctica, esa lucha representada electoralmente, en donde está, digamos, nuestra identidad, nuestro origen, nuestra pertenencia, que es en el peronismo. Uh-huh. Entonces, la necesidad de poder expresarla, y poder expresarla dentro del peronismo significa analizar las PASO. Uh-huh. Salieron temas muy profundos, hizo un análisis muy profundo, por además la pertenencia de los compañeros. Hay dos compañeras que son médicas de hospital público, hay compañeros que son parte de la estructura sindical de educación, tanto universitaria como de Río Negro, hay compañeros que son parte de sindicatos de la producción. Entonces, un análisis muy profundo de la situación en que está la provincia de Río Negro hoy. Uh-huh. Nos preocupa muy fuertemente el impacto y el vaciamiento del sector de la educación. Sí. Allí estamos, digamos, salió a relucir, bueno, que hay escuelas que no le están llegando los alimentos, que no está funcionando el transporte, que hay amenazas de cierre en algunas escuelas rurales. Bueno, hay una situación de vaciamiento en el hospital público, y frente a todo esto, no hemos visto una oposición en Río Negro que no solamente denuncia al gobierno de Beretinec, señalando y desenmascarando las políticas, sino que además ejerza fuertemente una posición alternativa. Creemos que esto es una vacancia muy importante, creemos que hay que salir a cubrir esta vacancia. Uh-huh. Y por otra parte, porque no vemos en ninguno de los candidatos que hasta ahora, por lo menos, se han presentado en sociedad, que ninguno de ellos represente al sector social que, que nuestros compañeros sí están tratando de organizar, de acompañar, de hacer visible, que es los trabajadores de la economía popular, los trabajadores de los sindicatos más pobres, y las personas que, no gozan de ningún tipo de protección. Hoy este sector ha decidido tomar las calles, salir a movilizarse, está realmente luchando y organizándose, y es imperioso. Uh-huh. Que también tenga una representación electoral. Silvia, ¿y ya se sabe el nombre de quién va a encabezar la lista por el Movimiento Evita en las PASO del peronismo aquí en Río Negro? No hemos planteado el nombre porque en realidad no creemos que el Movimiento Evita sea el único que representa estos intereses y este sector. Uh-huh. Vamos a conversar o continuar conversando esta semana. Uh-huh. Con todas las organizaciones que componen la economía popular, la CETEP, los sindicatos que han acompañado, las organizaciones que en cada localidad han desarrollado la agricultura familiar. Uh-huh. O las ferias, y vamos a construir con ellos la nómina. Queremos consensuarla. Uh-huh. Bueno, consensuarla no con todo el mundo, consensuarla con quienes tienen este mismo, esta misma preocupación. O sea, sería del Movimiento Evita y Aliados, ¿no? Exactamente. Bueno, Silvia, sonaba tu nombre ahí como para ir de nuevo por una diputación encabezando esta lista. Bueno, eso no estaba previsto, no se planteó así en la reunión. No, tampoco salimos a desmentirlo porque no se planteó ningún nombre ni se negó ningún nombre, entonces pero en realidad no es esa la expectativa que tenemos. ¿Por qué no? Porque en realidad el Movimiento Evita y este sector social tiene muchísimos cuadros dirigentes jóvenes, tanto varones como mujeres, en toda la provincia. Tenemos compañeros que son presidentes del Consejo Deliberante, tenemos compañeros que han estado al frente de organizaciones muy importantes y bueno, son referentes conocidos muchos de ellos, entonces creemos que es el momento de que tomen esta posta estos compañeros más jóvenes. Silvia, es el momento de preguntarte también, no solamente ya por el tema de las PASO en la provincia, sino por posicionamientos políticos del Movimiento Evita. Yo he escuchado a algunos dirigentes del Movimiento Evita ser muy críticos con el kirchnerismo, en sector en el que militó el Movimiento Evita, por lo menos durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cuál es tu posición en este tema? Bueno, no solamente provenimos o hemos sido parte de este gobierno, sino del gobierno, digamos, que terminó el gobierno de Néstor y de Cristina, sino que además hemos sido un pilar fundamental en el sostenimiento y en el debate en la calle frente a muchos embates que ha tenido este gobierno. Y no de ninguna manera nos corremos o nos desdecimos de esto. Lo que sí nos diferencia, y voy a aprovechar tu pregunta para poder establecerlo, es que el Movimiento Evita creyó ya en momentos electorales antes de octubre del 2015 que era imperioso poder llegar a las elecciones con la unidad del campo nacional, porque era muy difícil poder enfrentar al liberalismo con la manera, digamos, en que estaba planteada esa elección. Entonces, nuestra autocrítica, porque somos parte de aquel gobierno y de aquel proyecto, y somos también responsables y hacemos autocrítica en la práctica. Quiere decir que hemos decidido restablecer el diálogo con absolutamente todos los sectores que creemos que tienen que abrevar en construir una única oposición al macrismo. En ese sentido, es cierto, nos hemos diferenciado, porque sí hacemos autocrítica, creemos que no hay que negar esos errores, no es que no hay que negarlos en el discurso o en el relato, hay que reconstituir en la práctica política nueva. La unificación de la CGT para nosotros es un logro importantísimo. Veníamos de un proceso con 5 centrales obreras absolutamente dispersas y sin ningún punto de acción. Bueno, hoy la reunificación de la CGT, el acercamiento entre las dos CTA, la tarea conjunta de la CGT, la CTA y la CTEP, la consigna de todos somos trabajadores, para nosotros es muy importante. Creemos que ese es el pilar desde donde se reconstruye la unidad del movimiento nacional, y eso es lo que nos diferencia en todo caso de militantes que han, que mantienen el mismo discurso que se sostenía cuando éramos gobierno. Creo que esa es la diferencia fundamental, allí estriba. A mí, cuando escucho militantes formados que dirigen toda su artillería contra algún dirigente sindical de la CGT, me duele porque, independientemente de quién ejerza esa conducción, la unidad de la CGT es un bastión que es el único que puede permitir una acción monolítica de todos los trabajadores argentinos, y no hay que ir en desmedro ni hay que dilapidar esas posibilidades. Creo que allí estriban las diferencias, Lobo. Ajá, está. No sé si compartís las declaraciones del Chino Navarro, uno de los dirigentes más importantes del movimiento, que dijo que la candidatura de Cristina, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, es funcional a Macri. Bueno, cada una de las declaraciones que se hacen públicas de Navarro, yo muchas las he discutido con él o las he contrastado con dándole un marco de encuadre que a veces explica mucho más que tomarlas en forma separada. Lo que sí es cierto es que Provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de un proceso de bastante unificación, y lo que cuesta es que esa unificación vaya detrás de nuevamente la figura de Cristina. Eso es un debate real, eso no es un problema de quién lo dice, sino que es poder ver la realidad. Y bueno, eso es lo que se está dirimiendo en estos momentos. O sea, la compañera Cristina es quien tiene el mayor caudal electoral, es el liderazgo más importante que tiene la Argentina, sin duda, sin duda. Ahora, es insuficiente hoy para poder unir a una oposición de modo tal de propinarle al macrismo un golpe muy fuerte. Esto es un debate, además, de estrategia electoral, y creo que en esos términos con mucha altura lo han planteado. Además, todos saben que el Chino Navarro ha sido un hacedor del kirchnerismo, un amigo de Néstor, digamos, no hay una un cuestionamiento personal a la figura de la compañera, sino un sentido de cómo se reconstruye esta unidad en la provincia de Buenos Aires, porque lamentablemente, y lo digo como rionegrina, como patagónica, como una persona de las provincias que estoy todo el tiempo lidiando a nivel nacional para que se entienda la diferencia que hay, pero tengo que asumir, todos tenemos, que reconocer que la provincia de Buenos Aires lamentablemente es la que ordena políticamente las construcciones del resto del país, ¿no? Está. Sin embargo, lo que señala Silvia no está corroborado por las encuestas, porque cuando se encuesta a Cristina encabezando el sector, o se encuesta a Randazzo encabezando el sector, o Domínguez, da porcentajes muy diferentes. Inclusive con Randazzo y con Domínguez, el Frente para la Victoria llega tercero en la provincia de Buenos Aires, y no primero como podría llegar con Cristina Kirchner. O sea, tus datos, o los datos que menciona Navarro, serán de bruces contra lo que son las encuestas, todas las encuestas en general, que señalan que si la candidata no es Cristina, el Frente para la Victoria llega tercero en la provincia de Buenos Aires, y no se produce ese volcado de votos, esa unión del peronismo que vos mencionás. Sí, Pato, yo tengo que decir que no creo en las encuestas, mucho menos a pocos, menos de 100 días de cierre de las PASO, pero no puedo desconocer que hay un liderazgo de Cristina a todas luces, y que seguramente es individualmente el mayor caudal de votos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, tampoco creo que sean esas otras candidaturas que mencionás en sí mismas superadoras. Creo que sí se puede construir una figura de consenso entre todos los, sobre todo los municipios que están agrupados, el Grupo Fénix, el Grupo Esmeralda. Por ejemplo, Silvia, ¿quién podría, crees vos, un poco unificar al peronismo y tener cierta presencia protagónica, ¿no? Cierto liderazgo en la provincia de Buenos Aires, que no fuera Cristina, ¿no? Y ni bueno, los nombres que mencionamos. Claro, hoy yo estoy viendo que se van agrupando alrededor de la intendenta del mayor distrito, que es Verónica Magario. La Matanza, ¿no? De La Matanza, exactamente. Podría ser alguna de las figuras, pero bueno, lo importante es que la figura que sea, esté la figura y la lista que se construya, la figura y la lista que se construya, no sea monocorde ni sea hegemónica, sino que bueno, que pueda ser consecuente con ese proceso de discusión que se viene haciendo, que se hizo en Santa Teresita, que se hizo en San Vicente, y que tiene que continuar bueno, quizás poniendo, aceptando, admitiendo que este, la figura que encabece tiene que estar consensuada por los mayores factores este, de representación política del peronismo de Buenos Aires. Bien. Silvia, gracias por la comunicación. Seguiremos conversando sobre todos estos temas. Incluido, por supuesto, Lobo, sí. Los compañeros más cercanos a Cristina, que son los de la Cámpora o el espacio de Sabatella, también tienen que estar adentro, por supuesto. Buenísimo, Silvia, seguiremos conversando sobre estos temas. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos. Hasta luego, muy amable. Muy bien, Silvia Horne, entonces, actual diputada del Movimiento Evita. Recuerde que el Movimiento Evita tiene su propio bloque en el Congreso Nacional, se separó.